estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días a todos nuestros auditores. Gracias a Dios que estamos en este lugar para traer nuevamente la esperanza, la fe, la bendición del Señor en su vida y en su hogar. Deseamos que la bendición de Dios entonces perdure en usted. Un día lindo, hermoso, en el cual debemos aprovechar para hacer cosas buenas, útiles, y que después, ¿no es cierto?, cuando pongamos la cabeza en la almohada en la noche para descansar, para dormir, digamos, he logrado todo lo que he querido hacer en este día y me agrada. Y aunque no lo haya logrado, queda un poco para después, pero sí he hecho todo el esfuerzo posible. Con la ayuda de Dios, la bendición del Señor, nosotros siempre hacemos de esa manera. ¿No es verdad, hermanos? ¿No es verdad, hermana? Claro que sí. De manera de que, gracias a Dios, estamos contentos y felices porque Dios está a nuestro lado. Estaré leyendo para ustedes una parte de Proverbios, en el capítulo 6. Voy a leer del versículo 6 al versículo 15, Proverbios. ¿Qué dice Proverbios? ¿Quién escribió Proverbios? ¿Por qué hay un libro que se llama Proverbios en la Biblia? Ah, es muy importante. Proverbios. Ah, la sabiduría comienza por Dios. Su centralismo, su situación básica es dada por sentada en el libro de Dios, en este libro de los Proverbios. Los sabios y los justos se ponen en un mismo nivel. Se trata de aquellos que confían en Dios, ¿sí?, y le conocen y reflejan esta confianza y conocimiento mediante su conducta recta, amorosa hacia sus semejantes, de acuerdo con los principios divinamente aprobados. Proverbios, pues. Por eso que entonces en esta mañana, como dije, voy a leer en el capítulo 6 de Proverbios, versículo 6 adelante, que dice de la siguiente manera: Proverbios 6, versículo 6 dice: ve a la hormiga, que mire a la hormiga, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón. Anda pensando en el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Amén. Es el libro de los Proverbios, los cuales nos enseñan, ¿no es cierto?, nos dan moralejas. Antiguamente en la escuela se enseñaba las moralejas. Recuerdo que se hacía un cuento corto, muchas veces el de Pedro Urdimales, y entonces después uno tenía que escribir la moraleja. Moraleja, creo que es moraleja, o sea, la moral que enseña ese cuento o esa anécdota. Bueno, la palabra del Señor, del Dios de la gloria, a través de un hombre, Dios usando como instrumentalidad la mentalidad del hombre, actúa de esta manera. Nos enseña a nosotros las vivencias, ¿eh? Por eso que es la conducta recta y amorosa que Dios nos enseña hacia nuestro semejante y hacia nosotros mismos, de acuerdo con los principios divinamente aprobados, pues. Lo bueno y lo malo están vinculados con la recompensa y el castigo, puesto que Dios incorpora en sí mismo el amor y la justicia, de manera que debe proveer el bien y contrarrestar el mal. Porque si no, ¿de qué vale? Las moralejas son para eso. Y los proverbios, cada proverbio nos enseña a nosotros una conducta, una moral, las buenas costumbres. ¿Sabía usted que nuestra legislación, la constitución de nuestra patria, también tiene estas leyes? Leyes de buena conducta y de moral. De moral y de buenas conducta para el ciudadano chileno. Por eso que muchas veces hay personas que hacen escándalo, están en contra de la moral y de las buenas costumbres y son apresados y el juez los juzga. Sí, señor. Bueno, la palabra de Dios, con amor, con cariño, con bendición, con allegamiento, con abrazo, con esa dedicación de padre a hijo, nos enseña a nosotros las cosas. Por eso que le dice al aquel que está cansado de no hacer nada, que se lo lleva sentado, qué sé yo, meditando, soñando, le dice: ve a la hormiga, o perezoso, mira a la hormiga, mira sus caminos y ve y sé sabio. Yo cuando era más joven estaba viviendo en Brasil, y en Brasil hay muchas cualidades de hormigas, muchas diferentes hormigas pequeñísimas que son casi microscópicas, que existen en la selva. Los cazadores de orquídeas, se le llama cazadores porque la orquídea es una flor maravillosa, pero es una flor parásito. Vive de la savia de donde está. Es una flor parásito. Y después, como hay tantas variedades, centenares de variedades y lindísimas flores, entonces se le categoriza por los colores y todo eso, y muchas veces hay otra diferente. Y en la selva hay hombres que se dedican a eso y buscan aquella que aún no se ve. Y lógicamente que después la venden a un precio alto. Pero ellos ven ahí los árboles infectados, muchas veces parece polvo, pero es una hormiguita chiquitita, que si usted se la inhala, piensa que es polvito, usted está inhalando microscópicamente un terrible devorador que le devora la nariz, los pulmones, donde queda, porque no necesita mucho oxígeno para vivir. Bueno, ¿cuántas personas hay que sueñan con esto, con este otro, y no hacen nada? Nada. ¿Por qué no hacen nada? Porque aquí, porque allá nadie me ayuda, porque nadie me da, porque nadie me... Bueno, ponen tantas cosas. No, la palabra del Señor lo dice a nosotros en la forma espiritual y también la forma física, natural, humana. Que veamos la hormiga. Yo veía a la hormiga allá en Brasil, como dije, unos hoyos donde salían unas hormigas rojas, de cabeza grande, de unos, le voy a poner colmillo, unos colmillos grandes, unas tenazas grandes, que cuando se hieren, se adhieren a la piel humana, no salen sin no salen con el pedazo. Son horribles. y la veía como trabajaban. ¿Cuántas veces yo con mi zapato tapé el hoyo? Lo tapé y lo taconeé, lo pisé fuerte. A unos 40, máximo 50 minutos, ya estaban saliendo otra vez las primeras hormigas. Porque había unas hormigas grandes que eran como soldados, que ayudaban y eran fuertes y poderosos. Quebraban los terrones con sus tenazas. Oh, sí, vi mucho eso, hice mucho eso para ver cómo trabajaban. Y aprendí muchas cosas de la hormiga. Ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Muchas veces veía a las hormigas en la tarde y aún en la noche. No veía a la hormiga, veía una hoja de pie andando en filita con otras hojas. Eran las hormigas, que eran 10 veces menor o 15 veces menor en tamaño, iban llevando una hoja hacia su guarida, hacia su habitación. Hojas en filita, una detrás de otra. Se veía lindo, pero los que siembran, los agricultores, le tenían le tenían odio a esas hormigas porque cortaban las ramas, cortaban las hojitas, cortaban los frutos cuando recién estaban saliendo. Entonces los dejaban inútiles. Y muchas veces se comían las raíces, las más profundas, que son más débiles, las que atraen el agua hacia el tronco. Se las cortan y entonces se secan los árboles. Todas esas cosas aprendí mirando a la hormiga. Gracias a Dios. Dios me hizo esto para no ser perezoso, holgazán, flojo. Oh, qué cosa. Nosotros decimos, y parece que aquí por la radio que yo diga algo así, parece ofensivo, pero no lo es, pues. Bueno, si se ofende, ¿será que le está llegando algo? Porque muchas veces cuando hay herida, si alguien toca la herida, ¡oh, cómo se resiente la persona! No obstante, dice, no, yo gracias a Dios barro mi casa, hago esto, hago este otro, voy allá, compro, lavo, plancho, etc. Así debe ser. Que sea un día para usted en que en el capítulo 6 de los Proverbios, usted pueda aprender lo que Dios dice, porque Dios conoce y sabe lo mejor. Le voy a leer nuevamente. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Estamos en verano. Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. No hace nada y todavía cruza las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, que va a ser muy tremendo y terrible. Que Dios le ayude. Leí hasta el versículo 11 ahora del capítulo 6 de Proverbios, que a mí me da ánimo para hacer cosas, trabajar en lo que sea. Amén. Parece que sentí alguien hablando por ahí, alguien diciendo, ¿qué es si los pastores no hacen nada? Se hacen ricos, no hacen nada. Mire, si viniera aquí a la radio, le muestro cómo están mis rodillas. Estuve pegando cerámico de rodilla todo un día. ¿Y por qué pegando cerámico si hay hermanos que saben hacerlo? Bueno, porque yo lo hago también, aquí. Entonces puedo decirlo con propiedad, las cosas. Bueno, estimados amigos oyentes, deseo que usted tenga ánimo, que se fortalezca, que no sé, porque bueno, el Señor le va a dar a usted la situación especial para salir adelante. Sí, que Dios le bendiga poderosamente. qué bueno es. Traje para ustedes un himno que va a cantar el reverendo Jonathan. Me lo piden mucho. Sí, y aquí está reverendo Jonathan cantando Soy un pobre peregrino. Eu sou um pobre peregrino, cansado de longa jornada, demando a celestial morada, onde não há dor nem sofrer, mas que suaviza a caminhada. Trilhando estradas escarpadas, mas vejo muito além douradas as praias que queridos, ei, de lá rever naquela pátria me esperar quando o rio atravessar. Qué lindo que es, qué lindo que es, qué lindo el himno. Yo soy un pobre peregrino, cansado de una larga jornada. Aquí estamos en la tierra en eso, en una jornada en la cual es larga. Le voy a convidar a mi iglesia antes que lea la palabra del Señor. Nosotros tenemos cultos o reuniones los días martes. Comienza a las 8 de la noche, a las 7:30 ya está abierto el templo. o se está abriendo a las 7:30 de la tarde. Entonces puede llegar un poquito antes para que pueda entonces conversar con los hermanos, conmigo, las hermanas, etcétera. Bueno, el día martes comienza el culto a las 8 de la noche. El día jueves también a las 8 de la noche. Y el día domingo es más temprano, para salir un poquito más temprano también. O a lo mejor a la misma hora, se deja tiempo porque después el día lunes un día de trabajo, etcétera. De manera de que el día domingo es a las 6 de la tarde que comienza el culto. Le pido a los hermanos que lleguen a la hora, que no lleguen atrasados, tiene tiempo para llegar a la hora, los días domingos. Lleguen a la casa, vengan a la casa del Señor. Muchos están de vacación y todo eso. Sí, claro que sí, claro. No obstante, hay que estar en la casa del Señor, puerta del cielo, dice la palabra del Señor. No obstante, quiero presentarle a ustedes de que luego tendremos también nuestro aniversario de la iglesia. El aniversario va a ser el día 6 y 7 de febrero. Oh, que vamos a pasarlo bien. Ya vienen visitas, ya tienen su pasaje comprado desde el exterior, desde del extranjero, que vienen aquí a nuestra casa de oración, donde el Señor nos bendice. Y quien estuvo cantando va a estar presente también con nosotros. Bueno, voy a leer la palabra del Señor en pocos segundos más. Otro tira culpa. El capítulo 9, perdón, voy a leer mejor el capítulo 10 de Lucas, capítulo 10 de Lucas, del versículo 21, voy a leer hasta el versículo 24, que dice así: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. For he holds my hand. Dios, el Señor Jesucristo, que aquí nos da a entender este precioso secreto, un secreto espiritual. Porque os digo que muchos profetas, los profetas de la antigüedad, hoy día también hay profetas que Dios utiliza, muchos profetas y reyes desearon ver lo que en ese tiempo esa gente estaba viendo: el Mesías, el Dios encarnado. Muchos profetas quisieron verlo por las profecías que Dios le hacía escribir o decir. Y muchos reyes también, con todo su poderío, quisieron eso y no lo vieron. Lo quisieron oír lo que en ese momento el Señor Jesús estaba hablando y no lo oyeron. Pero esos reyes, esos profetas no lo vieron ni lo oyeron. Sí lo vieron aquellos pescadores, aquellos soldados, aquellos pobladores de las poblaciones, de las aldeas. Eso sí lo vieron. Y nosotros ahora por fe lo vemos y lo oímos. But every Es la fe lo que hace el tremendo descubrimiento del milagro de Dios. Y en esta mañana he leído esta parte de la Sagrada Escritura que le escribió Lucas. Ah, que en esta mañana usted abra los ojos espirituales y pueda ver las maravillas de Dios escritas en este sagrado libro. Te convido a que te entregues al Señor Jesús, que entregue tu vida al Señor. ¿Por qué divagar tanto? ¿Qué esperas esto? ¿Qué esperas esto otro? Ay, no. Se te pasará el tren. ¿Ah? Se te pasará el tiempo. La oportunidad que Dios te da, no la deseches. Hoy es tu día, te convido. Ah, cómo se siente tan lindo estar en la casa del Señor, entre los hermanos, cantando, cuando oran por nosotros y nosotros por ellos. Cuando nos reunimos, nos juntamos. Eso es una coinonía tan linda, una amistad tan linda, una hermandad tan hermosa. Tú puedes ser parte de eso y no estar perdiendo tu vida en divagaciones, en sacar cuentas como un filósofo. La filosofía sirve para mucho. Claro, como también el libro de los proverbios. Ahí está la tremenda filosofía. Pero sabe, esto no te va a llevar, no te va a conllevar a nada. Nunca he visto un filósofo que pueda decir a través de la filosofía: yo mismo he cambiado. Muchos filósofos son viciosos, son urdidores de males. Quieren dirigir a las personas y ellos no se pueden dirigir a sí mismos. Es la filosofía de vida para ellos. Pero el Señor nos atrae con brazos de amor y de misericordia. Muchos reyes y profetas desearon ver y oír lo que vosotros oís, y no lo vieron ni lo oyeron. Pero en esta mañana usted escuchó la santa palabra de Dios. Que Dios le ayude y le bendiga. Y entra por la puerta, que es Jesucristo. Amén. Deus é tão bom para mim, Ele é tão bom para mim, mais que o mundo sim, Ele é bom para mim. E agora? En este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Gracias, Dios mío, por la bendición que me da de comprender su palabra tan hermosa, de tanto valor para mi alma. Gracias porque le he podido compartir con nuestros amigos que están en sintonía oyendo este programa, que han abierto su hogar y su corazón para escuchar su palabra bendita y su consejo. Gracias le doy. Le pido la bendición para que seamos sanados y libertados y prosperados, porque usted así lo hace. Se lo pido y se lo ruego, confiando en su respuesta, que su respuesta es buena. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, estimados amigos oyentes, nuevamente escuche este su programa, mañana el programa Manantial de Fe. Y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide deseándole que todas estas bendiciones estén ahora con usted. Amén. Oh,